amanece y despierto pensando en ti. Y renace una esperanza, de pronto estarás aquí. Despierto pensando en ti y renace una esperanza que pronto estarás aquí. Vivo esperando el momento de tenerte junto a mí, de decirte lo que siento, que quiero verte muy feliz. A ti, que eres todo lo que quiero, eres lo que yo anhelé. Que contigo mis deseos, todos ya los cumpliré. Y cuando llegue ese día, de mi vida el día mejor, le daré gracias al cielo y te ofreceré mi mundo, tu mundo de amor. Muy feliz, mi amor. Eres todo lo que quiero, eres lo que yo anhelé. Que contigo mis deseos, todos ya los cumpliré. Y cuando llegue ese día, de mi vida el día mejor, le daré gracias al cielo y te ofreceré mi mundo, tu mundo de amor.